No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Nunca lo sabrán. Cuando comenzamos el programa y les hacíamos el menú del día, les contábamos que dentro de la historia de una banda, a veces uno es protagonista, testigo, mejor dicho, de cuando los protagonistas forman parte de algo que se sabe que va a ser histórico, ya sea, no sé, una primera gira, un show muy importante en algún otro lugar, un sold out. Bueno, yo siento que el viernes, cuando fui a ver a Eruca Sativa en el Teatro de Colegiales, vi un show histórico. Primero, la primera vez que los veía en vivo en un show de ellos propio, y me encantó. Me pasé los primeros 45 minutos completamente helada. Detrás me saludaba la gente, ¿viste? Cuando dice, ¡ey, Maite! ¡Hola! Oye, medio antipática. Sí, sí, ¿cómo estás? Helada, completamente helada. Alucinada, como, ¿viste? Nena mirando en Disney, a Mickey Mouse haciendo cualquier cosa divina. Y bueno, ellos tres son increíbles. El show estuvo divino. Por momentos estaba en la parte de arriba, gentilmente invitada. Me daban unas ganas de irme para abajo y empezar y ser los pibes que estaban los gritos ahí abajo. Son muy de motivar poco, ¿no? Pero por respiración y poco. Porque te genera una energía de buena onda y de acción. Y de acción, ¿no? De mover, no de romper todo. De acción, de decir ¡guau! De exorcizar, no sé cómo era. Después, por supuesto, me acordaba lo que era entrar ahí abajo y salir. Y dije, no, Maite, mejor no, ya no estás en edad. Y estamos grandes para esas trotes. Me quedé arriba disfrutando de ese show, que la verdad me pareció increíble. Y sé que es un show que, como le decía a Diego y le contaba a ustedes también en el aire, va a ser un show que voy a recordar, que voy a decir, me acuerdo, van a pasar muchos años y me acuerdo el día que Lucas Sativa tuvo ese sold out maravilloso. Probablemente tal vez tuvieron otros shows muy lindos y también otros shows importantes, pero de alguna manera sentí que ese show tuvo algo especial, tanto para ellos como para los que estábamos allí. Así lo vibramos. Y bueno, ya lo conocen, no son un trío tremendo, pero me encantaría haber tenido el audio de la ovación que recibió, que no me va a decir nada, no fue tanto, la ovación que recibió Brenda cuando fue nombrada por sus compañeros, a quien saludamos atentamente. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Maitena y Diego, te saludan. Ahora después de semejante presentación, bueno, muchas gracias por tus palabras, por lo que decís. Por contarnos y contarles también ahora a los que nos están escuchando cómo viviste vos nuestro show. Creo que nosotros lo vivimos también con una energía increíble. Para nosotros también fue como un momento clave, un día que no vamos a olvidar nunca, porque la energía que hubo en ese lugar el viernes fue una cosa maravillosa. Así que muy muy contenta de haberte escuchado cómo lo describías, porque creo que hubo como una sinergia así increíble entre todas las personas que estuvimos ahí y lo vivimos como muy intensamente. Sí, sí, se notaba. Y aparte una buena onda, porque se puede dar como una, se puede dar como una gran intensidad de energía, y hoy que eso esté buenísimo, y que sea como parte de una euforia, pero además había una dosis de alegría y de buena energía, de buena onda, era todo el mundo que se lo va a hacer, era realmente alegría y abrazos y eso, era como una fiesta. Sí, sí, una alegría increíble, sí, no sé qué decirte eso, creo que eso es la magia que envuelve a Eruca y nosotros siempre también, cuando nos damos ese abrazo de antes o después del show o cuando nos ponemos a hacer memoria así de lo que pasó la noche anterior, no lo podemos creer. La buena onda que se genera así en nuestros recitales es increíble. Creo que el viernes al haber estado la sala llena, con todo el mundo feliz también de poder estar ahí y con la onda que nos estaba tirando también toda la gente que ha estado conectada viendo el show, se armó una cosa tremenda, tremenda, tremenda, así que estuvo buenísimo. Brenda, hace un rato hablábamos con Maitena de cuando uno ve que una banda va creciendo, ¿no? Que la ve de afuera y dice, se nota que está creciendo. ¿Cómo se vive desde adentro eso? ¿Cómo notas que ya no son la banda que eran hace un año? ¿En qué se notan esas cosas? Y bueno, nosotros en realidad sentimos, por suerte, que vamos sumando, ¿no? Cosas, vamos sumando camino, vamos sumando ruta, viajes, momentos. Vamos sumando, seguir conociéndonos cada vez más, aceptándonos como somos, respetándonos como compañeros de banda, y todo eso que vamos viviendo por dentro sentimos que lo vamos como sumando a nosotros y que seguimos siendo los mismos, como bien dijo Lula el otro día arriba del escenario. Seguimos sintiendo que somos la misma banda que el primer día, que seguimos teniendo las mismas ganas de tocar cada vez que nos subimos al escenario, que lo seguimos disfrutando de la misma manera y nos sentimos como muy sólidos en ese sentido como grupo. Así que cuando nos damos cuenta que lo que pasa es que hacia afuera se va agrandando la cosa, que se va agrandando la familia, que empieza a haber un equipo de trabajo más grande, que cada vez va más gente a vernos, que cuando viajamos y vamos a hacer giras a diferentes lugares, es como que instantáneamente se produce algo ahí con el público que no tiene discusión, que nosotros lo percibimos de arriba del escenario y que está todo bien. Se vive como, no sé, como el sueño del pibe, ¿no? Como que sí. Realmente nos sentimos muy realizados, estamos contentos con lo que estamos haciendo y, bueno, con muchas ganas de seguir tocando, de seguir viajando y de seguir componiendo canciones. Brenda, y decías que para vos tampoco fue un show más, ¿no? ¿Vos sentís que fue un show, que hay un antes y un después de este show? Creo que sí, es muy importante haber agotado las entradas en ese teatro. Para nosotros es muy importante. Siempre fue que... su primera vez, ¿no? La primera vez que agotan entradas en esa capacidad de gente. Claro, sí, sí, es como el show más grande, digamos, de nosotros, con la entrada paga, así en un teatro en Capital Federal, fue el show más grande, así que para nosotros sí es un hito, ¿no? Porque nos gusta ir como de a poquito conquistando los lugares de una manera como bien realista, vamos y tocamos en un pub y volvemos a tocar, y cuando vemos que quizás hay gente que no puede entrar a vernos, decimos, bueno, probemos con una sala un poquito más grande, y que nos haya pasado esto en Capital Federal, agotando las entradas en el teatro, la verdad que fue increíble. Es marca un punto en donde sentimos que empezamos como un camino. Nosotros, no sé por qué, cuando terminamos de grabar Blanco, sentimos que en realidad terminamos nuestra trilogía, terminamos sí. Nuestra primera etapa de la banda, y sentimos que estamos como empezando una segunda etapa distinta, nueva, para los tres. Sí, de claro crecimiento. Sí, ¿no? La verdad que sí. De un claro crecimiento en todo sentido. Hay varias maneras también de darse cuenta cuando un show tuvo esa intensidad, esa alegría, esa energía, donde todo salió bien. Primero, cuando la banda lo transmite desde arriba del escenario, después cómo reacciona el público en el momento en que están tocando, y después una cosa que a mí me gusta observar mucho es en el después, la gente saliendo del teatro con una sonrisa, ¿viste? Y saliendo todos transpirados y sonrientes y abrazándose, ¿viste? Esa sensación como de ¡guau! Wow, ¡qué bueno! Sí, ¡qué buena onda! Que no se da siempre. Y no por eso puede ser un mal show, un buen show. ¿Me explico? Digo, sí, he visto sí. Shows excelentes en que la gente no se iba también con esa sonrisa. Sí, sí. Eso, no sé, es como una cosa... No tiene mucha explicación. Yo creo que tenemos un público muy lindo. La gente es muy buena onda entre sí. Tratan de cuidarse, de ayudarse, de acompañarse, de integrarse por internet con los que por ahí no conocen la banda o que vienen de afuera. Tenemos un grupo de personas que nos siguen de cerca desde el principio, que son los chicos de Salpicando Libertad, que ellos están muy atentos también a cuando aparecen personas en otros lugares que nos quieren venir a ver, y viajan y los reciben y los acompañan, y nos acompañan ellos siempre en todos los shows. Y creo que es como ya un poco parte de los códigos, ¿no? De Eruca y de lo que nos rodea. Me parece que se arma en general siempre como una onda muy linda, una energía muy linda, que tiene que ver con algo positivo, con que la gente se va contenta, se va tranquila después de haberla pasado bien. Y me parece que no podemos pedir más que eso, ¿no? Que les gusten nuestras canciones, nuestra música, que nosotros lo estemos viviendo así como a pleno arriba del escenario y ellos también abajo. La verdad que es algo... que está muy bueno, la verdad que vamos muy tranquilos disfrutándolo mucho. Compartimos una curiosidad que fui testigo en el show, unas no sé si eran calcos o eran unas postales de la iglesia Eruca Sativa. Sí, eso casi me muero cuando los vimos, no sé cómo se les puede ocurrir, pero bueno, ahí está la... El ingenio, y... ¿cómo es la iglesia? Aparte con unos lemas maravillosos. Era la Eruca Sativa. ¿Cómo era que decía el flyer? Había varios. Bebed, comad y bebed. Por los siglos de los siglos, Fernet, una cosa sí, así por... terminaba. Sí, por los siglos Fernet. Sí, sí. Es muy cómico porque yo tengo una hermana religiosa. Sí. Y el otro día, bueno, le llegó a ella uno de esos volantes que le llegó a alguien. Y bueno, nada, nos dio mucha risa porque decir, viste, estamos compitiendo, viste, por las religiones. Me dice, no, lo tuyo es una secta, me dice, viste. Es muy loco que hayan hecho como esa asociación, ¿no? creo que viene más por una cuestión de creativa y de la imagen. Hicieron como un Photoshop de Lula con una copa como de Fernet. Sí. Y ahí empezó a salir toda la historia de la iglesia. Pero la verdad que es muy divertido que, bueno, que busquen estas cosas, ¿no? Para sentirse como cómplices o identificados de alguna forma. Y también como, creo que en una manera, por supuesto, muy exagerada y graciosa, sí, de brindar lealtad hacia la banda, ¿no? Así que la verdad que nosotros nos guarda un montón con esas cosas. Guarda, porque se puede llegar a venir siendo tres lo de la Santísima Trinidad, sale con todo, ¿eh? Ahí estás tirando una idea, es un aporte. La Santísima, el nombre de Gabriel, de Lula y de Brenda. Tremendo, tremendo. Bueno, y parte del crecimiento de una banda es que pasa un show histórico, se acomoda la euforia y hay que seguir para adelante. Así que, ¿cómo sigue para adelante la historia de Eruca Sativa? Y bueno, nosotros estamos este año con muchas giras, con muchos shows, visitando lugares nuevos. Estuvimos hace poquito en Colombia tocando en el Festival Rock al Parque, que fue como nuestra primera salida este año del país. Y ahora vamos a ir a un par de lugares que ya hemos visitado, que vamos a hacer una gira por Cuyo el fin de semana que viene. Hacemos San Juan, Mendoza, San Luis. El otro fin de semana nos vamos para el norte, a Salta y Tucumán, que no hemos ido nunca. Así no que paran. Para nosotros un fin de semana súper especial porque vamos a ir por primera vez para aquellas provincias. Y después volvemos, tenemos varias fechas en provincia de Buenos Aires. Y bueno, seguiremos viajando, hacemos Santa Fe, Rosario. En octubre nos vamos a estar yendo a México a tocar en un festival en Monterrey y hacer una gira por allá. Así que creo que este año consiste para nosotros en seguir presentando Blanco, que es nuestro tercer disco, y viajando por todos lados, que es lo que más nos gusta hacer. Así que siguiendo por la ruta, sumando nuevas experiencias y trabajando también en la sala para ir haciendo cositas nuevas, componiendo y preparando los shows. Buenísimo, ¿no? Aparte tienen una agenda muy completa y lo de México puede llegar a ser muy fuerte, ¿eh? Guarda, sí, ahí, está, ¿eh? Buenísimo. Los veo bien, ¿eh? Los veo muy bien ahí. Creo que va a estar buenísimo. Sí. Fuimos en el 2011, nos recibieron muy bien, así que la verdad que tenemos muchas ganas de volver a estar por allá. Como con un poquito más de fuerza. Volver por segunda vez tiene su encanto también, ya conocer y llegar a tocar directamente. Los conocí, los vi por primera vez en este show que es histórico, me encantó que haya sido esta primera vez. No pudimos hablar mucho nosotros, Brenda, pero tal vez no me conozcas, una manera de conocerme rápido es saber de que me gusta comprometer a la gente al aire y hacer pedidos incómodos también a los artistas al aire, así que acá van dos. El primero, cuando tengan un rato libre y ganas, están más que invitados acá a Nacional Rock para que vengan a tocar, a hacer un acústico, eléctrico, lo que quieran, venir a charlar, a pasar música, lo que quieran, lo que tengan ganas de hacer, sí, que la verdad es que nos encantaría cuando quieran, sin compromiso. ¿Viste cuando te dicen sin compromiso? Sí, pero en realidad te lo dijeron. Pero no, la verdad que más que un compromiso es un gran gusto y un placer también estar ahí compartiendo con ustedes el programa. Y bueno, aparte que les guste nuestra banda, es un gran halago, ¿no? Son personas que han escuchado muchísimo, muchísimo rock, que han acompañado la historia del rock nacional y que también la han acercado a nosotros, como bueno, vos a través de tus libros, contándonos historias increíbles, ¿no? De los músicos que también nosotros tanto admiramos, así que para nosotros ir ahí, poder charlar y tocar algunas canciones va a ser todo un honor. Gracias, y es más, voy a pasar un poco de vergüenza. Te voy a contar algo a ver. Que me pasó este fin de semana después de ver el show. Esto es un atrevimiento total. Vos acá, obviamente es la parte que más enseña. Ah, sí, qué lindo, qué buena onda, qué sé yo. Pero te juro que te lo quiero decir. Y aparte acá, hasta que nos veamos, va a pasar tiempo y no me voy a olvidar, si te lo digo. La versión ¿Qué hacen, se viene? La versión que hacen de Lennon Rigby es tremenda. Y el otro día, hay una de mis canciones favoritas de los últimos tiempos, es Walk the Foo Fighters. Y lo que me di cuenta es que si hay una banda argentina que pueda hacer una versión increíble de ese tema, son ustedes. Bueno, muchas gracias. Es un gran halago porque... Te lo tiro tremendo, así como quien no quiere la cosa. Tremendo tema de una banda que nos gusta muchísimo. La verdad que no lo habíamos pensado, pero... Ténganlo en cuenta en algún ensayo. Llega a salir, wow, como ven, a ver qué onda. Grábenmelo, me lo dan a mí. Yo no lo paso, no se preocupen. Si quieren me lo dan, me lo escucho y yo se lo llevan por si no me tienen confianza. No hay problema. Pero me encantaría escuchar cuál es la versión de Eruca Sativa de Walk the Foo Fighters. Ah, mira qué bueno. Bueno, ahí les voy a contar. Capricho, personal. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Viste, la mina pide tema. Sí, sí. Le pide tema a la banda. La hace versión laburar. De tema pide, ¿viste? Versión claro, de tema. Claro, ¿viste? Yo quiero una del más fuerte. ¿Estamos para pedir? Claro. Está bien, no. Vamos a hacer un disco de versiones, entonces. No es la primera vez que por ahí nos sugieren el disco de versiones, así que capaz que en algún momento... capaz estaría bueno alguna vez hacer un disco de versiones. No, muy bien, muy diplomática, me tendrías que haber mandado a la mierda, la verdad. No, para nada. Bueno, siempre Brenda... son bienvenidas las ideas, así que buenísimo. No, porque de verdad, el otro día te puse a escuchar Walk y dije, uy, imagínate la voz de Luli y de Brenda. Sería tremendo. Y con la bata de Gaby, esto puede llegar a quedar increíble. Y viste cuando uno como periodista la agarra como ser el falso productor, claro. ¿Entendés? Y así, chicos, claro, ¿cómo claro. tienen que hacer esto? Y relé, bueno, no, tómalo, déjalo, pero me encantaría. Bueno, abrazo para Lula, abrazo para Gaby. La verdad es que me cayeron súper, el show increíble, más que recomendado. Y bueno, y los demás que por favor sigan en Lucas Activa, si no lo vieron en vivo, no se pierdan ese momento, ni tampoco se pierdan el disco, ni cada paso que esté dando esta banda. Gracias, Brenda, y lo mejor para ustedes de acá en adelante, siempre. Buenísimo, muchas gracias y que estén bien ustedes también. Brenda estuvo hablando con nosotros de Lucas Ativa, recordando lo que estuvo pasando el viernes, esa clase de shows donde decís, ay, un antes y un después, ah, yo los vi a los Eruca cuando tocaron y si tuvieron su primer sold out. Entraron en Wembley, vas a decir, yo los vi. Yo los vi y hablábamos con ellos y no sé qué. Y ahora son millonarios y viven en castillos y esas cosas que no pasan. En el rock nacional, difícil, no. Pero bueno. Esas cosas que no pasan. Pero bueno, vamos a escuchar a Lucas Ativa. El genio de la nada. Las caras reveladas se apuran a nacer. Espejos de la ausencia, ojos que miran y no ven.